profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Y aquí estamos con más profecías bíblicas y muy bienvenido por si es la primera vez que tiene esta experiencia de escuchar estos temas. Estamos hablando ahora sobre la identidad del anticristo, por lo menos estamos tratando de intentarlo. Sería, como subtítulo vamos a darle ahora, ¿sería un musulmán? Usted sabe que hay algunos que piensan que sí. Pero ¿existe realmente la posibilidad de que el anticristo pueda ser un musulmán? Esta es una nueva idea que ha ido ganando impulso cada vez más en la actualidad debido al resurgimiento del Islam y a su meta renovada por conquistar a todo el mundo para Alá. En América del Norte, en Estados Unidos, recientemente se publicaron 4 libros relacionados con este mismo tema. Uno presenta el fundamento bíblico sin asegurar que el anticristo de hecho será un musulmán, mientras que los otros 3 usan este fundamento para asegurar que así será. Pues bien, el libro que provee el fundamento bíblico y el mejor de los 4, según la opinión de algunos estudiosos de este mismo tema, las profecías, se titula La conexión a Siria. Ahora, su autor, llamado Philip Goodman, lo escribió en 1993 y la edición revisada se publicó en el año 2003. Ahora bien, Goodman es el director de Thy Kingdom Come Ministries en Tulsa, Oklahoma. Que tu reino venga, es el título en español sería, o ministerio, que tu reino venga. Un ministerio profético fundado por el doctor Charles Puck, a quien personalmente lo conozco durante mis visitas a Oklahoma. Él y, el mismo hermano tenía un programa de televisión titulado Prophecy Watch. Philip Goodman, como su mentor, y el doctor, o el hermano Pack, es un estudioso de las profecías, fiel a la palabra, y un maestro dotado que basa todos sus escritos y enseñanzas en la Biblia. O sea, no se trata de un charlatán. Ahora, él argumenta en su libro que el anticristo emergerá del ala oriental del antiguo imperio romano, de la antigua esfera de influencia griega que se incorporará en ese imperio. Bueno, siendo incluso más específico, declara que el anticristo será de la dinastía Seleucida griega, específicamente de Asiria, lo cual podría corresponder hoy a la Siria del día moderno, o tal vez a Irak. Y aunque nunca afirma concretamente que el anticristo será un musulmán, deja esta clara impresión al declarar que podrá ser de Siria, o tal vez Irak. Para apoyar su tema, Goodman señala la descripción del anticristo en Apocalipsis 13:2, porque esto es lo que dice aquí: y la bestia que viera semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Hasta aquí el texto de Apocalipsis 13:2. Vemos que en este versículo se retrata como a un leopardo, con pies de oso y boca de león. Esta imagen es la misma que describe Daniel en el capítulo 7 de su libro, en el cual se representa al imperio babilónico como un león, al medo persa como oso y al macedonio o imperio griego de Alejandro el Grande como leopardo. El señor Goodman argumenta que como la característica dominante del anticristo en Apocalipsis 13:2 es su cuerpo de leopardo, esto es una indicación de que emergerá del área del imperio griego que fue incorporada en el romano. Y a continuación reduce su ubicación geográfica al citar Miqueas 5:5, donde leemos: "Y este será nuestra paz. Cuando el asirio viniere a nuestra tierra y cuando hollare nuestros palacios, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales". Ahora, esta profecía se refiere a un asirio que invade el territorio de Israel. Y Goodman arguye que esta es una referencia al anticristo. Luego, él refuerza su conclusión citando la visión de Daniel en el capítulo 8 de su libro, donde el profeta, esto es Daniel, describe una sucesión de imperios. Ahora, este profeta dice en los versículos 3 y 20 que vio un carnero que representaba al imperio medo-persa. Voy a leer lo que dice en este texto. "Alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia". Y a continuación, este carnero es pisoteado por un macho cabrío que representa al imperio griego. Voy a leer lo que dice en Daniel 8, 5 al 7 y el versículo 21. "Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él, y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerza para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra, y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder". Y el 21 dice, "El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero". Bien, Daniel 8, 5 al 7 y el versículo 21. Ahora, el macho cabrío tenía un cuerno, digamos, noble entre los ojos, y ese cuerno representaba a Alejandro el Grande. Pero luego Daniel sigue diciendo, en, por ejemplo, versículo 22, que vio que el cuerno fue quebrado, lo cual es una semblanza de la muerte de Alejandro, y que en su lugar salieron 4 cuernos. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Bien, a la muerte de Alejandro, su imperio se dividió entre sus 4 generales. Ellos fueron Casandro de Macedonia, Lisandro de Asia Menor, Seleuco de Siria y Persia y Ptolomeo de Egipto.